Bueno, hoy vamos especialmente pues a escuchar música navideña, a preparar el ánimo y el espíritu para pasar lo mejor posible esta fiesta, y vamos a tener poquitas palabras y seguimos entonces pues con la música. Y después de Cataluña nos vamos para Andalucía y escuchamos a Marisol, que nos interpreta Villancicos de Triana. Este coro maravilloso de niños

con estas bonitas voces de estos niños alegres y sonrientes celebrando las Navidades, que por los cuales la verdad que merece la pena luchar y hacernos un poquito niños también para disfrutar con ellos en esta fiesta. Pues después de tan lindo villancicos, nos vamos pues a la tierra argentina. Allí tenemos también muy buenos amigos y queremos, por supuesto, desearle unas muy felices fiestas pues a Patricia, Lucía Milone, que ya en la nueva temporada seguiremos poniendo sus temas maravillosos, Valia, Marí, a Rodi Sousa, que aunque él vive en España, es argentino, y sobre todo y principalmente desearle unas muy felices Navidades, mandarle un cariño y un abrazo muy fuerte a nuestra querida amiga Silvana, que gracias a Dios ya sabemos que está mejorando y que está pasando lo peor. Y con toda mi alegría por saber que ya se encuentra mejorcita y que se está recuperando, le mandamos pues toda nuestra fuerza, nos unimos todos para mandarle nuestra energía y nuestra fuerza para que siga pues recuperándose y que prontito nos acompañe también y esté ella en su programa tan lindo que tiene y haciendo todas esas cositas lindas y bellas que le hacen tan feliz. Un beso muy fuerte para ti, Silvana, y para toda Argentina, nuestra felicitación desde España, y con una grande de ese país, Mercedes Sosa, nos va a cantar Navidades en verano. Ya sabemos que allí pues tenéis la suerte ahora mismo de, en vez de pasar frío como por aquí, estar con solecito y con una temperatura estupenda. Con ustedes Mercedes Sosa y Navidades en verano. Quiero aclarar que por Navidades en verano es como yo conozco este tema, pero me temo que no es su título original. Así que si algún argentino o cualquier otra persona lo conoce y sabe su título real, nos encantaría que nos lo pudiera comunicar. Y de todas formas, pues pido disculpas por si alguno pues está viendo que hemos dicho un título que en realidad no es. De todas formas, por aquí se le conoce así y por eso pues hemos comentado este título. Y al niño de la mesa. noche. Los maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron. Llovió lo por Moyogalpa, por Telpaneque, por Chichigalpa. Cristo ya nació en Palacagüina, leche de pavón y una tal María. Ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del se rejuntaron en un molote. El indio Joaquín le trajo que sirve en trenza de nagarote. En vez de oro, incienso y mirra le regalaron, según yo supe, cajetita de viriongo y hasta buñuelos de Guadalupe. Cristo ya nació en Palacagüina, leche de pavón. Hermosa del terrateniente, Cristo ya nació en Palacagüina, leche de pavón, una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. José, pobre jornalero, se me catella todito el día. Lo tiene con reumatismo el tedio de la carpintería. María sueña que el hijo, igual que el tata, sea carpintero. Pero el chavalillo piensa, mañana quiero ser guerrillero. Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe Pavón. Una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació en Palacagüina, leche de pavón. Una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Que goza la mujer hermosa del terrateniente, la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Y después de escuchar, pues nuevamente la voz de Elsa Baeza, que siempre da gusto oírla en este maravilloso tema del Cristo de Palacagüina, nos vamos otra vez a nuestra tierra, Andalucía, y vamos a escuchar a los Perales en familia, la familia de Nazaret. Y seguidamente nos vuelve Marisol con este tema navideño, por supuesto, titulado Mi canción de Navidad. Era pobre y silenciosa, pero con rayos de luz, olor a jazmín y a rosa, y el niño que la alborosa es la casa de Jesús, el hogar del cariño. cabeza y una flor, fuerza para trabajar y mucho cariño que dar. Concede, Padre Señor, un buen techo y un hogar, una mesa y una flor, fuerza para nada, quiero disculparme un poco porque con el frío que tenemos hoy aquí tengo la voz un poquito así de aquella manera y bueno, posiblemente a través del micro no saldrá todo lo bien que debiera. Esperemos que prontito se vaya recuperando. Y seguimos ahora pues con una selección, una especie de popurrí de villancicos asturianos con el grupo La Sirigüeña, y detrás escucharemos también el precioso tema de Víctor Manuel en el Portalín de Piedra. Estos temas, pues aparte de dedicárselo a todo el Principado de Asturias, pues queremos ofrecérselo muy especialmente a nuestro amigo David, y aprovechar pues para desearle unas muy felices fiestas en compañía de todos sus seres queridos, de toda la familia, y disfrutando pues de esa linda tierra que tiene. Para ti, David, estos villancicos asturianos y el portalín de piedra de Víctor Manuel. Pepe y Marusia se ríen y tan locos de contentos. Pepe y Marusia se ríen y tan locos de contentos. Porque ya tienen un tío de pelo rojo y huellos verdes. Porque ya tienen llorando el tuneño, dai de mamar que tiene fame, canta y suavín que tiene sueño. Poni la albarda a la burra, vamos a marchar de este pueblo que nos lo quieren matar y yo no quiero perderlo. Que ye fío mío, ye fío de Dios, y bien enseñamos un mundo mejor. Y en el portalín de piedra estaban María y José, estaba María llorando, estaba nervioso José. Y en el portalín de piedra estaban María y José, estaba María llorando, estaba nervioso José. Si mielguen les panderetines y toquen suavín les tambombes, José tan contento aquel niño que nunca entra al sueño cuando ellos toquen. Menguen les gaites los sones, que nun ya dormís el neñín. Tan sos padres tan dichosos que nada más hay huellos pa' aquel rapacín. Ven a adorar al neñu la noche de amor, que tanto los ancielinos prendiendo estrellines en el portalón. Ven a adorar al neñu la noche de paz, que tanto los ancielinos prendiendo estrellines en riba al portal. Ven a adorar al niño la noche de amor, que tanto los ancielinos prendiendo estrellines en el portalón. Ven a adorar al niño la noche de paz, que tanto los ancielinos prendiendo estrellines en riba al portal. Que tanto los ancielinos pendiendo estrellines en riba al portal. Vamos, despierta María, que está llorando el tuneño. dai de mamar que tiene fame. Canta y suavín que tiene sueño. Y la albarda la burra, vamos a marchar a este pueblo que nos lo quieren matar. Y yo no quiero perderlo, que yo fui mío y fui de Dios, y viene a enseñarnos un mundo mejor. Y en el portalín de piedra estaban María y José, estaba María llorando, estaba nervioso José. Y en el portalín de piedra estaban María y José, estaba María llorando, estaba nervioso José. Saca un pañal de la cesta y lávame este en el río. Sube María a la burra, tapa el nenín que fai frío. Y vámonos lejos, cuanti más mejor, que lo destalló y nun tien razón. Y en el portalín de piedra estaban María y José, estaba María llorando, estaba nervioso José. Y en el portalín de piedra estaba María y José, estaba María llorando, estaba nervioso José. Taina es el título del último villancico que acabamos de escuchar. Es un tema latinoamericano. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir con un grupo precioso de los años 70, los Stop, supongo que los recordáis. Esta vez nos llega con su voz principal, Cristina. Ella nos va a cantar. Bueno, se recordáis de ella, ¿verdad? Aquella de salud, dinero y amor, tan lindo tema ese que tenemos todo en la memoria. Bueno, pues esta chica con esta voz tan maravillosa que tiene y tan alegre nos va a interpretar este bonito villancico titulado Campanas de Plata. Negro tiene el rostro, pero es blanca. Cuando a ti se acerca, se abre su esperanza. Si otros le persiguen, dale tú la calma, que no haya más sangre por cuestión de razas. Campanas de plata con su tan tan tan anuncian al mundo que ya es Navidad. Los hombres caminan llevando a Belén sus ansias de vida, de paz y de fe. Nada puede darte, no nació entre reyes. Hacia ti sus manos con amor se tienden. Viene al mundo ahora con su llanto alegre. Es un niño pobre. Los hombres caminan llevando a Belén sus ansias de vida, de paz y de fe. Muchos no le entienden, hasta le desprecian. Barbas y guitarras saben de sus penas. Los hombres caminan llevando a Belén sus ansias de vida, de paz y de fe. Buscan los espacios, astronauta al viento. Cuando va más alto, junto a ti le veo. Una estrella ronda y él le eleva un rezo. Adelante de la tierra al cielo. Campanas de plata con su tan tan tan anuncian al mundo que ya es Navidad. Los hombres caminan llevando a Belén sus ansias de vida, de paz y de fe. Campanas de plata con su tan tan tan anuncian al mundo que ya es Navidad, que ya es Navidad. Repastaban sus ganados a las espaldas de un monte de la Torre de Belén los soñolientos pastores. Thank you. campanitas que vais repicando, Navidad vais alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié. Y aquella viejita que tanto adoré, mi madre del alma que no olvidaré. Navidad que con dulce cantar te celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por senda perdida, lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa, qué vida amorosa llegó Navidad. Que vais repicando, Navidad vais alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié. Y aquella viejita que tanto adoré, mi madre del alma que no olvidaré. Navidad que con dulce cantar te celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por senda perdida, lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa, qué día amorosa llegó Navidad. Navidad, Navidad, Navidad. Después de escuchar esta selección de villancicos populares y al grupo El Consorcio, que nos ha interpretado maravillosamente este tema Navidad, pues volvemos ahora a las Islas Canarias. Nuestro amigo Sejudo nos va a interpretar el universal tema Noche de Paz, un villancico, bueno, pues que nunca falta, todos los años, yo creo que es uno de los mejores. Y la verdad que esta interpretación, como podréis escuchar, es muy, muy linda. Seguidamente también el grupo canario Los Faicanes nos interpretará Lo Divino. Y bueno, pues hablando de Canarias, por supuesto, no nos va a faltar mandarle nuestra más sincera felicitación a tantos y tantos canarios que tenemos como amigos. Por supuesto, a todo el pueblo canario y bueno, pues muy especialmente a nuestros amigos Antonio y el grupo Los Faicanes, que siempre tienen el detalle de mandarnos sus temas y acompañarnos cada programa, y muchos amigos más como Ángel, Mercedes, Rosa, Ligia, Aridane, Ana, Mari Carmen, Javier, Noelia, María Isabel, por supuesto, una de las más queridas, y mi linda amiga Herenia. Y bueno, espero que no se me olvide ninguno. Y pues para todos ellos, para todo Canarias y para todos vosotros, pues muchísimas felicidades, muy felices fiestas para todos. Y estos dos lindos temas maravillosamente interpretados por Antonio Sejudo y el grupo Los Faicanes, Noche de Paz y Lo Divino. Queremos también felicitar al grupo Los Tres Aries, que también nos acompaña siempre en el programa, pero que como tantos y tantos amigos, pues hemos dejado ya sus temas al no ser navideño, pues para la nueva temporada, ya después de Reyes. Un saludo para Julio Aguilar y también, por supuesto, para nuestro Rasoda Manolo Rodríguez. Entre

me sonrió. Volvemos nuevamente con la maravillosa voz de Sinatra, que la verdad que creo que nunca nos cansaríamos de escucharle, y su Adeste Fideles. Y después José Luis Perales nos va a interpretar un tema que, bueno, a pesar de que hay tan hermosos villancicos, tan lindos temas universales de estas fiestas, y pues

que has vivido, siempre de espaldas, sin perdonar ningún error. Ahora es el momento de reencontrarnos. Ven a mi casa, por favor. Ahora ya es tiempo de que charlemos, pues nada se perdió. Y en estos días todo se olvida y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso y por muchas cosas más, pues quiero despedirme ya con este hermoso tema de nuestro cantante canario favorito, el señor Cejudo, y por supuesto desearles a todos unas muy muy felices Navidades llenas de amor, felicidad y calor de hogar con todos nuestros seres queridos rodeándonos y queriéndonos, que es sobre todo lo que más felices nos va a hacer. Pues recordar también desde aquí a nuestro amigo César Mesa, a mi querida amiga Rosa de Alicante, a Julián, este maravilloso pintor de Madrid, a nuestro amigo Bernardo, Simón, Lesmes, Marina y Tomás de San Fernando, Oscar López, también felicitarlo desde aquí, Nano Concha del grupo Los Ángeles Negros, y a Rafa Cantalejo del grupo La Palestra de Segovia, y tantos y tantos amigos, y pedir disculpas si me olvido de alguno, pero por supuesto que los tenemos todos presentes, y algún oyente nuevo que nos haya escuchado por primera vez, pues decirles también que volveremos la próxima temporada en nuestro programa titulado, como todos sabéis, En un rincón del alma, y que regresaremos, si Dios quiere, a partir de Reyes, pues con todas estas canciones hermosas que hemos escuchado, y como digo, deseándole las mejores de las fiestas, mis mejores deseos para todos, salud, paz y felicidad. Y les dejamos, pues, como no, con un tema andaluz. Desde Andalucía les estamos transmitiendo, concretamente desde Cádiz, nuestra tacita de plata. Y con este villancico andaluz nos despedimos de todos ustedes. Les dejamos con nuestro pequeño mundo y los campanilleros. Y desde Cádiz y para el mundo entero, muy felices fiestas. Hasta siempre. En los campos de mi Andalucía, los campanilleros en la madrugada me despiertan con sus campanillas y con sus guitarras me hacen llorar. Los gitanos que van por el monte cantando y bailando al amanecer. girasoles que maduran el trigo, pudriendo el tejido de un viejo rabel, suplicando al amor. Con las manos al cielo mirando fieldad el rocío de un sabio cantor. Del mundo no ha habido los gritos tan claros de una nación, santiguando con agua bendita las manos rojizas de un santo patrón que reza la mar, a las flores de un campo marchito cargadito de espinas de amargo aguijón. De mi Andalucía, los campanilleros en la madrugada me despiertan con sus campanillas y con sus guitarras me hacen llorar. Me despiertan con sus campanillas y con sus guitarras me hacen Merry Christmas.